estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. El 16 de octubre de 2025, el mundo del rock perdió a uno de sus héroes más queridos. Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, falleció a los 74 años tras sufrir una caída en su estudio que le provocó una hemorragia cerebral. Su familia confirmó que murió en paz, rodeado de sus seres queridos, pero su legado seguirá más vivo que nunca. Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York, Ace creció en una familia trabajadora con raíces holandesas y alemanes. Desde chico mostró un espíritu rebelde e inquieto y un amor por la música que lo separaba del resto. A los 13 años ya tocaba la guitarra, influenciado por bandas como The Who, Cream y Led Zeppelin. En su adolescencia era el típico chico de barrio con un sueño imposible: vivir del rock and roll. En 1972, un aviso en una revista cambiaría su destino para siempre. Un grupo llamado Kiss buscaba guitarrista. Ace se presentó a la audición con una guitarra naranja brillante y unos zapatos distintos en cada pie. Desde ese momento, su actitud llamó la atención de Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Había nacido una banda que cambiaría la historia del rock. Ace fue quien propuso su icónico personaje, The Spaceman, un ser galáctico misterioso con maquillaje plateado y mirada cósmica. Su estilo de tocar, mezcla de técnica, melodía y energía, ayudó a definir el sonido de Kiss durante los años dorados de la banda. Fue el autor de algunos de sus solos más recordados y de himnos como Shock Me, inspirado en un accidente real en el que casi muere electrocutado en pleno escenario. Durante los años 70, Kiss se convirtió en un fenómeno global. Con sus trajes, pirotecnia y actitud salvaje, conquistaron al mundo. Pero tras el maquillaje, las cosas no eran tan perfectas. Ace siempre tuvo problemas con el control creativo del grupo. Mientras Simmons y Stanley buscaban una dirección más comercial, Frehley quería mantener la crudeza del rock clásico. A esto se sumaban las adicciones, las giras interminables y la presión mediática. En 1982, tras años de conflictos internos, Ace Frehley abandonó Kiss. Muchos pensaron que su carrera terminaría ahí, pero estaban equivocados. En 1978 ya había demostrado su talento con su álbum solista Ace Frehley, donde brilló con el hit New York Group, una canción que lo puso en los rankings sin la ayuda de Kiss. Luego, en los 80 y 90, lanzó proyectos como Frehley's Comet y más adelante su carrera en solitario con discos como Anomaly, Spaceman y Origins Volumen 1 y 2. Su sonido seguía siendo potente, su imagen inconfundible y su humor característico lo mantenían cerca de los fans más fieles. Incluso después de múltiples reuniones con Kiss, Ace siempre fue un espíritu libre. Nunca dejó de ser el Spaceman, el tipo que tocaba como si estuviera flotando entre estrellas eléctricas. En sus últimos años, Ace vivía tranquilo, dedicado a su música y a sus recuerdos. En septiembre de 2025 sufrió una caída accidental en su estudio, que le provocó una lesión cerebral. Después de varias semanas sin mejorar, su familia tomó la decisión más dura. El 16 de octubre, el Spaceman emprendió su último viaje hacia las estrellas. Hoy, el mundo del rock lo despide con respeto y cariño. Su influencia puede escucharse en generaciones de guitarristas, desde los 80 hasta hoy. Porque Ace Frehley no fue solo un guitarrista, fue un símbolo de libertad, irreverencia y autenticidad. Y aunque su cuerpo ya no esté aquí, su guitarra sigue sonando. En cada escenario, en cada disco y en cada corazón que alguna vez se pintó la cara de plata para sentirse, por un momento, un poco más cerca del espacio. Descansa en paz, Ace Frehley. El Spaceman nunca muere. Tried to say I'm sorry, I didn't mean to break your heart. And find you waiting up by the light of day. There's a lot I wanna tell ya, but I don't know where to start. I don't know what I'd do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, every time I hold you, the things I never told you. Pues muy buenas tardes, nuestro pequeño homenaje a esa guitarrista que nos ha dejado la semana pasada, que formó parte de Kiss, y es que la verdad se nos van ya músicos que han marcado historia y es totalmente una gran pena. Pero su música siempre quedará y aquí en Golpe de Voz sonará siempre también. Pues nada, os habla Juan Sin Techo este lunes, de 6 a 8 de la tarde, como siempre en W Radio, ofreciendo la mejor música. Pues a nivel nacional también hemos perdido a un guitarrista, perdón, al bajista de Sangre Azul y de Santa, bajista llamado Julio Díaz, que dejó momentos inolvidables con temas como el que está sonando. Y sigue sin llegar, pero escucho una voz. Y todas las imágenes de con su foto de Julio Díaz dicen lo mismo: tu música seguirá sonando en el silencio de la noche. Pues nada, recordaremos a este bajista tremendo que formó parte de Santa y sobre todo de Sangre Azul, banda muy conocida del heavy metal español. Y nada, pues que también tenemos que hacer nuestro pequeño homenaje a todo el mundo que nos va dejando, porque la verdad que llevamos un 2025... que varia gente conocida de nuestro mundillo nos abandona por causas que no quisiéramos, pero bueno, nos dejan sus hechos, su música, sus colaboraciones en la música, en la cultura, bueno, que a todos mi pequeño homenaje desde aquí, desde Golpe de Voz. Un saludo y seguimos con Golpe de Voz, no desconectes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos a los australianos Catalano con ese tema llamado Síndrome de Estocolmo y que está dentro de ese EP que acaban de publicar este 2025 llamado De Vuelta al Negocio. Y bueno, vamos a hablar ahora de este festival que se acerca ya a su fecha, 8 de noviembre, cómo no, Palacio de Congresos, León, y tenemos una cita con el nuevo Lyon Rock Fest. Nuevo porque este 2025 viene cargado de muchas bandas, mucha calidad, y qué decir, pues que una de ellas es la que suena a continuación. 8 de noviembre, no lo olvidéis, León, Palacio de Congresos, Lyon Rock Fest, tercera edición, festival con un cartel nuevo totalmente, de alta calidad, de altas bandas, y no voy a poner cabeza cartel a esta banda que va a sonar a continuación, pero sí que es la más conocida por mucha gente seguramente, Pretty Mice. Rewind. te vas a atrever a perder temas como este de Pretty Mice, pero no queda ahí la cosa. Vas a tener bandas de alto nivel, Steelheart, y otra banda que suena a continuación que creo que tampoco te debes de perder. Pues 8 de noviembre, un cartel de lujo, una tercera edición del Lyon Rock Fest en el Palacio Congresos. 8 de noviembre, no te lo pierdas, León. damos ya un vuelco a la música, vamos a ir suavizando para meternos a nivel nacional con todo lo que nos está llegando semana tras semana. Y ahora tenemos a Reino de Hades, gracias al sello Maldito Record tenemos este tema Junto a Ti. Y decir que es un tema que ha salido este 2025 y que va dedicado a todas las personas que se volcaron con el grupo tras el devastador incendio que arrasó su local de ensayo. Oh, Pues Obús imparables, y en este caso para este tema Siempre Hacia Adelante se rodeó de la formación original de Obús, todos ya con canas pero con la misma ilusión. Ahí los teníamos a todos cantando y con sus chupitos, que no falten. Y bueno, venga, vamos con novedades, novedades que tenemos calentitas, y una de ellas es Delira. La banda viene con un nuevo single llamado Hilos del Poder, y que es el primer single del álbum Delira, y que ha sido grabado en Imán Studios por Iñaki Mateo, mezclado y masterizado por Gorko Prudez. Y nada, lo escuchamos, suena así. Pues nada, sorprendente Delira, una banda desconocida para quien os habla, y vamos a seguir con una banda que conocemos todos y que viene con nuevo disco. Os hablo de Segismundo Toxicómano, nuevo trabajo en estudio, Peligrosa Libertad, directamente con el nombre del disco ya lo dicen todo. Pues escuchamos, y ahora ves, Segismundo Toxicómano. Pues Segismundo Toxicómano en su línea, con sus temas, su música auténtica y con nuevo disco a sus espaldas, Peligros a Libertad. Un mensaje muy directo, porque ya lo sabéis, la libertad parece que está olvidada. Ahí lo dejo. Y seguimos nuestro amigo Pachi desde Coma Etílico, Los Jacobos, y ahora en Bellotaris Fallecidos, pues nos van informando de sus andadas en directo, y este fin de semana pasaban por Madrid para ofrecer su música y nosotros la ofrecemos aquí. Peínese, señora, un tema de Bellotaris Fallecidos. Hablar de España fría, de la España muerta, la parte de España que sigue enterrada en esas cunetas, porque hubo una guerra, cómo fue la historia y cómo nos la cuentan, y esta democracia con la monarquía a quien representan, ya no hay una España que sigue enterrada en esas cunetas. Hablo de esa España, no hablo de colores, no hablo de fronteras, que fue asesinada y luego olvidada después de la guerra. Un golpe de estado, bombardeos nazis, la voz de Bielsa y la Guardia Mora portando banderas con yugos y flechas. Oscuro pasado de burros tarados y de panderetas. De la Legión Cóndor, de lo de Belchite, de Asturias Minera, que sufrió el exilio cuando era la vida antes de la guerra. De las Trece Rosas, de un último escaso, no tenéis ni idea. Y aún estáis el brazo que adora la patria y los hará mierda. Cada una España que sigue enterrada en esas cunetas. Hablo de la España, donde ahora te roban los que la manejan. Monarcas, ministros, banqueros, chorizos con tarjetas negras. Ya veis, madrileños, se fue la esperanza con las manos llenas. Perdido el partido, podridos amigos que están entre rejas. Y aún hay una España que sigue enterrada en estas cunetas. en esas cunetas. Pues nada, dentro de otros 5 años escucharemos este tema y espero que haya cambiado, porque lo que dice esta canción de Manolo Cabeza de Bolo y los que no dan pie con bolo, pues nada, está muy actual. Y esto se publicó en el 2020 y fue uno de los temas incluidos en ese trabajo de Manolo Cabeza de Bolo. Tanto tonto monta tanto, y este tema es que va muy directo, así que tómatelo como quieras. Hasta Jamaica, fuego y raíz, del barrio al corazón, la tormenta despierta al ritmo del león. Pues aquí tenemos a La Moda con un nuevo trabajo. 2026 estarán por nuestra ciudad, por León. San Felices, nuevo disco. No lo canto. El viento chilla. Esto no es cine de verano, sino invierno. Todo el tiempo. A veces estoy triste y después se pasa. A veces estoy contento y también se va. A veces algunos días recuerdo lo que decía. y también se va. A veces algunos días recuerdo lo que decía. Por mucho que duela ahora se pasará. Y nos vamos ahora con otra novedad que nos ha mandado Nano de Lengua Armada, y es el nuevo trabajo de Gato Perro, que se publicaba este fin de semana y que lo tenemos aquí calentito para escuchar. Sin más, escuchamos Volver a Volver, y entre paréntesis pone a beber, Gato Perro. Pero esto va por todos. Resultó tan deprimente. pena me da. Ay, qué pena me da. Nunca te borro el olvido. Nunca te borro el olvido. Ay, qué pena me da. Ay, qué pena me da. Cuando vos no estás, el aire me quema y el fondo del mar me arrastra la pena y no sé respirar, no sé respirar. Cuando vos no estás soy un caso perdido, cuando vos no estás me muero de frío en la oscuridad, en la oscuridad. ¡Hey! Y qué pena me da. Qué pena me da, y qué pena me da, qué pena me da, y qué pena me da, qué pena me da. Si en mi soledad yo te vuelvo a esperar, y qué pena me da, y qué pena me da, y qué pena me da. Y qué pena me da, y qué pena me da. Pues aquí tenemos la unión de Scorzo y Bersuit Vergarabal, banda argentina que forma parte de lo que va a ser el álbum del 30 aniversario, y que la banda se va a despedir con 35 fechas por Europa y España, y para celebrar el décimo aniversario. Y nada, damos paso a nuestro amigo y colaborador, como no, Pichón. Ahí os dejo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con Kim Drácula. Samuel Wellings es un australiano nacido en Tasmania, que es muy conocido en TikTok por versiones que hace de canciones de metal, y el tema por el que más se ha conocido es por el que os voy a presentar hoy, que se llama Make Me Famous. Este tío sobre todo hizo de batería un montón de bandas de metal, y el nombre del grupo, King Drácula, viene de una canción del grupo Deftones. Vamos con esta locura de tema. Espero que os guste. Show my cake, don't pass, don't give it away. I'll be like a massive ever. Sí, señor Pichón. Cañero tema y banda desconocida, y la verdad que es un lujazo poder disfrutar de temas como el que acabamos de escuchar. La verdad que varios sonidos y han sonado, vamos, de 10. Gracias, Pichón. Fin de semana que viene espero recibir tu mensaje para poder ponerlo el lunes sin falta aquí en Golpe de Voz. Te pongo falta si no, ¿eh? Y nada, seguimos con Hamlet Imparables presentando su último trabajo, Inmortal. Y ahora os digo la fecha de visita a León para poder ver en directo a Hamlet una vez más. De noviembre, Hamlet en Espacio Vías, León, no te lo pierdas. 21 de noviembre, Espacio Vías. Y quien van a estar por aquí, por León, es por León y expresamente en Bembibre, es Sociedad Alcohólica junto a más bandas. Prepárate. We'll be right back. pues una nueva edición del Christmas Rock que se celebra por el Bierzo, y esta vez en Bembibre se va a celebrar un nuevo festival donde vamos a tener bandas como Caótico, La Ripa y Tú, El Tributo a Platero y Tú, Catalina Abrón de Piñón Pequeño y Mala Comunicación, y cómo no, los potentes que están sonando a continuación. Sociedad Alcohólica, 20 de diciembre, Bembibre. Pues aquí teníamos sonando a Darlo Todo con ese tema Crisálida, y este tema pertenece al segundo álbum oficial que salía esta semana pasada, 17 de octubre, y que va titulado Crisálida, tema que acabamos de escuchar también y da nombre al disco. Qué potente banda, seguiremos investigando con ella a ver que podemos saber más de las bandas que nos van llegando. A veces es poca la información, pero bueno, intentamos buscar más una segunda vez y así lo haremos para que suene aquí en Golpe de Voz. Y seguimos porque Fausto Taranto nos presenta un nuevo tema llamado El color de tu sangre. Y es el tercer single, me sale mal, de lo que va a ser su cuarto álbum de la banda granadina Ruina, Amor y Navaja. Pero de momento, otro nuevo tema llamado El color de tu sangre. Quiero salir a buscarte, no sé si vine a ganar o a perder. Solo quiero que a ti tremendo, Fausto Taranto, imparable con su estilo. Y nos vamos con el nuevo tema de la oportunidad, tema que va incluido en el nuevo trabajo de Caos Etílico, que nos prometen que saldrá en breve su nuevo trabajo. De momento ha sido grabado este tema, La Oportunidad, por Xavi Escribano, masterizado en EM Studios este 2025, y como ellos dicen, es un anticipo al nuevo disco. Lo escuchamos ahora en Golpe de Voz, aprovechando los minutos que van quedando cada vez menos, y este lunes completito a tope, Caos Etílico. Caos Etílico con un nuevo trabajo prontito. Nos vamos también con otra novedad que nos llegaba hace ya unos días, y la banda que nos enviaba esto es Trastienda RC. Hace 4 semanas que lo teníamos en nuestras manos, y con colaboraciones de gente pues han sacado este nuevo tema, Jarama Ballet, y hasta el momento es lo que nos ha llegado, el videoclip, el tema, y nos irán informando poco a poco de cómo sigue la banda Trastienda RC, que hacía tiempo que no escuchábamos nada de ellos. We'll be right back. orgullosos de nuestra pelea. Sabemos que lugareños del valle recordarán a nuestro batallón. Desde este valle dicen que nos vamos, pero nos desprisan decirnos adiós. Y aunque hayamos perdido la batalla, liberaremos este valle antes de marchar. Non c'è differenza. pues no podía faltar hoy Talco para deciros que el 28 de noviembre estarán en Espacio Vías junto a otra banda, una banda leonesa que están imparables. Pues sí, Talco y Lion White, que estarán el 28 de noviembre en Espacio Vías y van a sonar temas como este. ...28 de noviembre, Talco y Lion White. Aprovechando minutos a minutos, vamos con una novedad que nos llega desde Valencia. Nuestros amigos Sin Propina nos vienen a presentar su nuevo trabajo titulado Sobredosis de Argumentos. Un discazo, Aris y compañía, lo habéis hecho de 10. Te están buscando, nuevo tema. Te están buscando. Atrás es una putada. Eres el experto en volverla a liar. Arrancar a motos anunciando que restas. Con los descontados no da para soñar. Te están buscando. Te encontrarán. Te están buscando. Te encontrarán. Cuando salgas por las noches ten cuidado, hay manadas de vampiros. Cuando dobles las esquinas ten cuidado, están llenas de asesinos. Y ahora se te han roto todos los esquemas. Sinceramente era de esperar. Dicen que la cabra tira siempre al monte. Y es que te gusta demasiado un bar. Una sobredosis pero de argumentos. Y tu corazón alto ya de palmar. Saltar al vacío buscando la muerte. Pero hay que echar huevos para saltar. Te están buscando. Te encontrarán. Te están buscando. Cuando salgas por las noches ten cuidado, hay manadas de vampiros. Cuando dobles las esquinas ten cuidado, están llenas de asesinos. Buscando. Pues ahí teníamos lo nuevo de Sin Propina, y con Sin Propina y Gatibu nos vamos a ir a terminar a punto, a poner punto y final a este programa completito. Yo por mí seguiría, pero las horas no dan, no podemos más. Entonces 2 horas completas yo creo que vale, y al menos yo he estado muy, muy a gusto. ¿Y qué decir? Pues nada, que gracias por vuestras colaboraciones. Nuestro homenaje a Kiss y a Sangre Azul, que han perdido parte de sus componentes. Y también agradecer y hacer homenaje diario, musical y en cualquier momento, a toda la gente que nos va dejando, que está metida en nuestro mundillo y que, por desgracia, conocemos a un montón de gente. Nada, hay que disfrutar la vida, escuchar una buena canción y disfrutar un buen concierto o ver algún espectáculo que te haga feliz. Nosotros con Gatibu, que nos dan punto y final a este programa, pero también ellos anuncian despedida y van pasando por las ciudades poniendo punto y final a esa gran banda que deciden parar este 2025, y bueno, las decisiones las toman ellos y esperemos que sea un parón y vuelvan algún día. Gatibu, nos despiden, hasta el lunes que viene. Un placer, de Juan Sin Techo. Gracias, Pichón, por la colaboración. No te olvido, y formas parte del programa, así que el lunes que viene te espero. Un saludo a todos. quien momentur arte, joan arte. Soberan askatu txikotak belak aibien abantei parrera. Agur kapitaina, hemen batute gauz gitarra zarrekin, rombotiak eta oroimenak, hiru trago zugaitik. Berriz ikusiko gara edo gianes, baina urgen ditzen dire bizitako momentuek, naik eta bizi milurrik barigik bizitza erre azken momentur arte, naik eta bizi. Aprendiste a querer tragando veneno, a morder las palabras, a sangrar el silencio. Te gustan las flores que arden, los versos que duelen. Hay alguien que quema su piel por tu rastro, que escribe canciones con polvo y con asco. Aprendí a amar mordiéndome el alma, las manos vacías y el pecho en llamas. Hay un corazón que se rompe en un verso, que se arranca la voz para gritar por dentro. No sé qué me pasa contigo, me muero. Me jodo, me arranco la piel de tanto esfuerzo. con la piel de tanto esperar, como un perro sin sueño, como un grito en la noche que no quiere callar. Te dibujo en el humo de cada ventana.